se abren las puertas y entra la poesía para sentarse en nosotros, dentro. Tu voz resuena en mi cabeza, en todos los que escuchan. Las palabras se vuelven no tiempos y el café se enfría entre las manos. Por un momento dejamos de ser individuales. Dos y dos ya no son cuatro. Son un alma bicéfala compartiendo café de noche. Un poema de Sarai Pavón. Bienvenidos a Café de Noche. Quiero amarte, aunque me odies, aunque me pegues y escupas. Quiero amarte, hasta que me salgan llagas, hasta que me falle la fuerza si mi estómago se vacíe, impotente por no poder alcanzarte. Quiero amarte si me amas, y si no me amas también. Quiero amarte si me engañas, si me traicionas o incluso me matas. Quiero amarte hasta perder el sentido, hasta caer inconsciente, hasta que explote este globo pesado que es mi alma inmanente. Quiero amarte para que me hagas daño, para soñar con ese placer que nunca me das. Quiero amarte para sentir que está llena esta cárcel de hielo en que se convierte mi cuerpo. Quiero amarte porque existes y si no existieses, también te amaría. Quiero amarte porque eres única, porque eres copia, porque eres muchas. Quiero amarte porque mis venas se hinchan cuando el mundo clama tu nombre. Quiero amarte porque no inspiras respuesta en mi pétreo corazón de hombre y poeta. Quiero amarte para olvidarte, y amarte porque te he olvidado, y amarte porque no puedo ni sentirte ni olvidarte. Quiero amarte porque duele, y también porque ya no quiero amarte, porque soy tuyo y no puedes controlarme. Pero ya no quiero amarte. Nunca más. En mi vida. Por temer que no seas mía. Por temer que seas siempre mía. Un poema de Francisco J. Moreno. Bienvenidos a Café de Noche. Habéis escuchado un poema de, ya lo he dicho, de Francisco J. Moreno. Él tiene una página que es fjmoreno.blogspot.com y en ella lo que hace es escribir sobre poesía, sobre literatura, sobre escritores muy famosos y demás, y la verdad es que es un espacio que yo os recomiendo. Pero también tiene un libro por ahí que se llama Engendros, y que publicó hace ya, pues no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero la verdad es que es un buen libro, y lo podéis encontrar en Diego Marín, ¿eh? Si os ha gustado esta poesía, pues ya sabéis que el libro va a ser mucho mejor que esta poesía, ¿no? Y nada, ya sabéis, a Diego Marín hay que ir, ¿eh? Por cierto, que se me olvidaba deciros que Diego Marín es una librería que se encuentra en Murcia, ¿eh? Así que no os vayáis a Barcelona, a Galicia o por ahí a buscar el libro porque no lo vais a encontrar. Fíjense ustedes que yo a veces me pregunto dónde está mi unicornio azul. Ni siquiera escuchando esa maravillosa canción de Silvio Rodríguez, Unicornio Azul, ni siquiera así sé dónde está. No me da ningún tipo de pista ni nada, ¿no? ¿Quién tiene un unicornio azul? El mío no sé dónde lo he dejado, ¿eh? Creo que en mi niñez. El color de su pelaje era azul intenso, como el cielo infinito. Pero no sé dónde está ahora. A veces creo verlo cabalgando en la noche, en las mañanas, en mis días a fin de cuentas. No es más que un espejismo. Un recuerdo de cuando él y yo fuimos libres. Las palabras no dolían tanto por entonces. Fíjense ustedes. Los sueños eran sueños y no vanas ilusiones. Los proyectos servían para levantar grandes estructuras mentales. La vida era un sueño, un proyecto, y al mismo tiempo resultaba ser una mentira. Así que creo que lo dejé pastando en esa mentira. Hace 23 años que no lo veo. Y aún me parece que está conmigo. ¡Qué contrariedades! ¡Qué idas y venidas que se cruzan y me llevan a un espacio vacío en el que, obviamente, por estar vacío, nada existe! Se me fue este unicornio azul. Ese caballo de sueños. Con su cuerno. Y no tengo nada, como dice Silvio Rodríguez. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese caballo que me llevaba a la locura? Que me hacía perseguir ilusiones un día tras otro. ¿Dónde está ese caballo? Yo no lo sé. ¿Y vosotros? Pues lo mismo se alejó. Seguramente. Como en todo en esta vida, nuestros sueños terminan por alejarse, nuestras ilusiones, todo, a fin de cuentas, todo termina lejos de nuestra existencia. Y Saray Pavón Márquez sabe muy bien eso, ¿no? A ver. Mientras se aleja, hace frío. El viento se cuela entre los pensamientos y no atino a lanzar la última sonrisa. Mientras se aleja, no hay ruido. El humo dibuja un adiós y recuerdos que muerden mis uñas, que tienen miedos. Mientras se aleja, caigo en mí. Los paisajes borrosos me ponen el anzuelo en la boca de celulosa. Mientras se aleja, dan agua. Las sombras circulan por todo el vagón y no atino a lanzar la última sonrisa. ¿Y saben una cosa? Aquí, en este café de noche, hay personas que buscan unicornios azules cabalgando en campos de ilusiones. Hay otros que se enamoran de una persona que no conocen para nada. Hay personas que ven que se alejan sus ilusiones. Así que, a fin de cuentas, del primero al último, estamos locos. Del primero al último hay un loco seguro entre nosotros. Y esto lo sabe muy bien Leo Tenea, que es un máquina escribiendo. A mí me resulta brillante. Cada vez que lo escucho y lo leo en su página, que me parece que es Nino Indigo o algo así, pueden buscarlo en YouTube. Ponen Leo Tenea con Y. Y con... O sea, bueno, pongan Leo Tenea con Y y aparecerá su canal por ahí. Así que ya saben que estamos todos muy locos. La vida está loca. Como decía Piazzolla en su tango, locos todos. Locos que inventaron el amor. y locos que inventaron la muerte más allá de la muerte natural. Pero la vida está loca. Tan loca que yo, que estoy loco, ya no sé si lo estoy. Antes era más sencillo. Abrías los ojos por la mañana y sentías que eras especial. Más tarde todo el mundo era especial y eso nos convirtió a todos en igual de normales. Pero no somos iguales. Ni usted, ni yo, ni el de enfrente. Somos tan distintos que nos parecemos. Somos una mañanita de luna llena con copos de nieve derretida sobre tu coche de dos ruedas. Somos la taquicardia de un mundo de infarto. Somos la pizquita de sal que no te deja echar la comida porque el médico te asustó con el colesterol. Toma ese trozo de tarta que evitas con la mirada. Descorcha esa botella de champán que espera una gran ocasión, porque ahora es la gran ocasión. Porque ahora puedes descorcharla. Porque ahora puedes tener una nevera donde tener una botella de champán para una gran ocasión. Así que brinda con ella. Y si no hay botella, brinda con agua. O con el vaso vacío, mete el pulgar en la boca, pero brinda. Brinda como un loco porque la vida sigue de un rato más. Quién sabe cuánto. Pero por ahora sigue. Brinda porque ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de morirse. Para eso siempre hay tiempo. Para eso sobra tiempo. Que ya habrá tiempo de llorar. Para eso sobra tiempo también. Para eso sobran lágrimas. Para eso sobran pañuelos. Sueña despierto y no me vengas con el cuento de que son patochadas de bohemio de medio pelo. Que cualquiera se emociona con según qué cosas. No me aprietes con tu pulgar intelectual, racional e empírico de datos sacados de la Wikipedia. Que sé que te encierras a cantar en la ducha canciones que jamás dirías que le sabes de memoria. No me puedes engañar. No me puedes engañar. A mí no, a ti sí. A ti sí, a ti te puedes engañar toda una vida bajo el caparazón de color que te hayas inventado y verte con muchos años buscando como un loco de los tristes una razón para seguir viviendo. Una razón también para volver a vivir. Y las razones son muy simples. Y no las digo porque tenga todas las respuestas. No las digo porque hoy yo soy un maestro, no. No. Las digo porque hoy también yo necesito oírlas en alto. Escuchar que hay motivos. Y que por ahí andan sueltos más locos como yo que se paran a escuchar. Que el ruido de una brisna de hierba revoloteada, qué sé yo. Cualquier cosa. Sentir que no nos estamos dejando morir. Que nos estamos dejando vivir. Sentir que a otros también les gusta hablar de lo imposible. Porque de lo posible se sabe demasiado. Sucede que a veces la vida mata, Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama. Te llena la frente de fino polvo marrón sur. Bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución.

no es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, ¿cierto? Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. El siguiente corte de voz que pongo es de un texto que lleva el nombre de Nunca veas a una puta. Sé que suena un poco mal, pero es precioso, creo yo. Está locutado por una chica que se llama en YouTube Nubamun. Y la verdad es que cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de punta. Nunca veas a una puta con luz de día. Es como mirar una película con la luz encendida. Como el cabaret a las 10 de la mañana, con los rayos de sol atravesando el polvo que se levanta cuando barres. Como descubrir que ese poema que te hizo llorar a la noche, al día siguiente apenas te interesa. Es como sería este puto mundo si hubiera que soportar las cosas tal y como son. Como descubrir al actor que viste haciendo Hamlet en la cola del pan. Como el vacío cuando te pagan y no sentís ni siquiera un poquito. Como la tristeza cuando te pagan y sentiste por lo menos un poquito. Como abrir un cajón y descubrir una foto de cuando la puta tenía 9 años. Como dejarte venir conmigo, sabiendo que cuando se acabe la magia, vas a estar con una mujer como yo. En Montevideo. No sé si a ustedes les gusta Incubus, pero a mí me encanta. ¿Qué voy a decir de este grupo tan bueno? Así que voy a poner una canción que se llama Wish You Were Here y nada, disfrutarla. Y de nuevo el nexo en este café de noche, ese libro que escribí hace un tiempo que no está publicado, pero ya sabéis que Almeriblog cuenta con una licencia de Creative Commons. Esta poesía entra en la parte de amor. Ya sabéis, estaba pues muy emocionado, muy feliz, pues lo típico, ¿no? Y a ver si os gusta. If you just walked away, what could I really say? Would it matter anyway? Si se perdieran tus besos frente a una infinidad de fronteras, no quisiera ver la luz por más que mis ojos se abriesen. Porque no tendrían sentido los momentos que vivimos y amarnos se convertiría en una asignatura olvidada. Podrían perecer mis palabras en la barrera del sonido antes de llegar a ti, y poco importaría si tus besos no se posaran sobre mis labios. De nada valdría el deseo que alberga en mi pecho, y terminaría por ser polvo, cenizas de un viento podrido de otro tiempo. Al encontrarse lejos de mí tu cariño, te habría soñado mil y una vez hasta el instante en el que comprendiera que a esta ilusión le quedarían pocas partidas y el pacto de ambos pasaría a ser una conformidad surgida del quiebre de un mal sueño, la resignación frente al cese de una lista de proyectos. De nada me serviría soñar. Make sure that it's real. But everything changes if I do. Turn back the years if you could. Estáis escuchando Stain. Bueno, ya va siendo hora de acabar este café de noche. Ya llevo unos 30 minutos ofreciendo poesía para vuestros oídos y música tranquila. No quiero aborrecer este café de noche, no quiero aburriros a vosotros con tanto contenido y demás. Y me parece que para un podcast media hora es suficiente, ¿no? Pero bueno, eso tenéis que opinarlo. Tienen que opinarlo ustedes. Yo quiero hablaros de ustedes porque para mí sois caballeros y señoritas. Así que os hablo con respeto, ¿eh? Y nada, pues si queréis que este café de noche dure un poquito más, ya sabéis que solo tenéis que pedirlo. Que para mí no hay ningún problema. Espero que os haya gustado este café. Un abrazo y un beso para todas.